Egunon guztioi, ongi etorriak, bienvenidas a Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Hoy es miércoles 24 de abril de 2013. Comenzamos por el Zampanzar Arizi, y es que invitados por la Euskal Etxea de Nueva York, los miembros de este colectivo actuaron en la ciudad americana, en el Aberriguna. Aunque con un poco de retraso, las fotografías se pueden visionar en la publicación eguzkiplaza.net, seguidos los miembros del Zampanzar Arizdi por varias decenas de personas, salieron de la sede de la Euskal Etxea, que tiene en el barrio de Greenpoint de Brooklyn. El sonido de sus característicos cencerros se escuchó por las calles del barrio bajo la atenta mirada de los socios y amigos del Centro Vasco y de cientos de personas que se cruzaban atónitas ante la presencia del Zampanzar de Berriozar. Los vecinos del barrio expresaron su positiva sorpresa por los colores de los trajes de la comparsa de Zampanzar y sus sombreros. Muchos de ellos recogieron el momento con sus cámaras o teléfonos móviles. Y hoy tendrá lugar el Pleno Municipal del mes de abril. Como de costumbre, el último miércoles de mes se celebrará el Pleno Ordinario Municipal. En esta ocasión se debatirán diversos puntos de interés, como el nombramiento de un abogado y un procurador para una comparecencia en un juicio, una modificación presupuestaria y también una moción presentada por el PSN sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica sobre la Mejora de la Calidad Educativa. El Pleno tendrá lugar hoy miércoles a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento y será retransmitido en directo a través de berriozar.es y eguzkiplaza.net. Más cuestiones. Este año se abrirá una nueva zona de barbacoas en el polideportivo. Según informa Berriquilán, con el fin de aumentar el horario nocturno en campaña de verano, se va a habilitar una zona de barbacoas junto a la terraza del bar y su horario de funcionamiento será de 9:30 de la noche a 11:30 de la noche. Y hablamos ahora de una cita cultural, no en Berriozar, tendrá lugar en Atarrabia, pero puede ser interesante para muchos berriozartarrias. Hablamos de una oferta especial para obtener más barata la entrada de la 15ª edición de la Torchu Rock. Interesante y seguramente también muy participativa por la gente más joven de Berriozar. El 23 y 24 y 25 de abril se pueden adquirir ya las entradas de la Torchu Rock, de la 15ª edición de ese macro concierto, por tan solo 15 euros. Únicamente a través de internet se van a poner a la venta 1.000 entradas y a partir de estos días, una vez que pase esta oferta, los precios serán de 20 euros en taquilla anticipada y de 25 en la taquilla el mismo día del concierto. Escuchamos una pequeña promoción de este evento. Yeah.